Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Me hiciste sentir mal, me dijiste que tengo que trabajar y salí rauda y veloz a buscar la entrevista. ¿Y ya encontraste? Sí, sí. No, ya estaba acordado eso, ya estaba acordado. Estamos con el diputado Eduardo Antonini, el diputado del Frente Amplio Eduardo Antonini, que el sábado pasado vivió una situación bastante compleja aquí en la Junta Departamental, donde estamos en este momento, en el marco del Congreso de Edilés. Y queremos, ya ustedes adelantaban, Ricardo y tú lo charlaban esta mañana, pero sí queremos ahora la voz oficial del diputado Antonini sobre lo que sucedió justamente el sábado pasado. Gracias, diputado. Cuéntele a Jorge y a la audiencia qué fue lo sucedido. Bueno, gracias, Karina. Jorge, un saludo. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Un saludo a toda la audiencia de la radio. El sábado, en el marco del Congreso Nacional de Ediles, que estaba sesionando en Maldonado, Junta Departamental, yo había sido invitado oficialmente como diputado para participar de la mesa de apertura. Pues allí, después la mesa permanente recibió al ministro Lema y los ediles se fueron separando para el trabajo en comisiones en diferentes salas. Así que en un momento estoy sentado en el hall, planta alta de la Junta Departamental, cuando se me acerca una persona, se sienta al lado mío y me dice: soy Matías Silvera, de 33, no tenía ni idea quién era, mucho gusto. Me dice: no me diga mucho gusto, yo no vengo a saludarlo, vengo a decirle que usted le hizo mucho daño a mi familia y que la va a pagar. No será hoy, será o no será mañana, pero lo que hizo usted lo va a pagar, quédese tranquilo que va a pagar. Se levanta y no tenía ni idea ahí tampoco quién era. Le dije: ¿usted quién es? Se identifica como hijastro de Germán Cardoso. Así que la pregunta que se me ocurre, ya se estaba yendo, le dije: ¿usted vino a amenazarme? Y contesta: ¿quisiera usted que el que lo amenazara fuera yo? Los que le van a cobrar, esos no perdonan. Y se dio media vuelta y se fue. Eso fue toda la conversación, que no duró más de 2 minutos. ¿Qué pasó después? Bueno, primero que nada, Karina, como te decía fuera del micrófono, uno pasa 2 o 3 minutos tratando de entender que vino alguien y lo amenazó, ¿no? No es algo a lo que estemos acostumbrados, por suerte. Y inmediatamente, bueno, escribí lo que me mandé un mensaje a mi compañera, escribiendo todas las palabras para acordarme textual lo que me había dicho. Me comuniqué con el Ejecutivo Nacional del MPP, ahí me llamó también Fernando Pereira, me avisó el Ejecutivo del MPP a Fernando, conversamos, y entre Charles Carrera, que es senador y abogado, y Fernando Pereira, decidimos que no podemos dejar pasar estas cosas y que había que hacer inmediatamente la denuncia en la fiscalía. Así que fue lo que hicimos. Al rato estábamos en fiscalía, estábamos en pelea judicial, pero bueno, ya le sirvió para tomar la denuncia. Y nada, eso fue lo que pasó en principio, ¿no? Situación, quiero decir, que uno la cuenta así, pero no es nada agradable, ¿no? Bueno, ¿cómo te sientes hoy? Ya han pasado bastante tiempo desde lo que sucedió. ¿Cómo te sientes? No, hay una cuestión. Yo no, lo que decimos es, no podemos permitir que estas cosas pasen de ningún lado. Hay la sana convivencia democrática entre los uruguayos y en especial acá en Maldonado también. No podemos permitir que pasen estas cosas. No podemos. No se pueden tolerar esos actos de amenaza a un representante nacional, porque en el cometido de sus funciones no se puede permitir, bajo ningún concepto, sea el partido que sea. En este caso, desgraciadamente, me tocó a mí la amenaza. Pero la convivencia que tenemos los uruguayos, cómo vivimos nosotros, no es así. Mire, si hay alguien con el que yo tengo diferencias, es con el intendente Antía. Son públicas y notorias, ideológicas, políticas. Y nos cruzamos fuerte en los medios de comunicación, pero jamás nos faltamos el respeto, ni él a mí, ni yo a él, jamás. Quiero resaltar, y esa es la convivencia que tenemos que mantener, la discrepancia política, pero no llegar a actitudes mafiosas de proferir amenazas. No voy a cambiar nada, ayer fue domingo y yo sábado seguí con mis actividades previstas y el ayer domingo también tenía actividad política todo el día en Pan de Azúcar y allí estuve. No va a cambiar mi forma de ser, ni mis hábitos, ni lo que hago, la amenaza, pero sí sentíamos que teníamos que denunciarla porque no se puede tolerar. Jorge. Eduardo, ¿vos no lo conocías, este chico? En absoluto. En todo este tiempo que ha transcurrido desde la situación que se dio por la realidad que enfrentó Aysi Cardoso en el Ministerio de Turismo, su posterior renuncia y todo lo que tuvo que ver con el trabajo de la comisión investigadora y posterior pasaje de todo el tema a la justicia, ¿hubo alguna insinuación parecida de este tipo? ¿En algún momento habías recibido algún llamado, alguna insinuación? No, yo no había recibido. No. Nunca había recibido nada. Así que realmente es una situación desagradable que alguien se siente al lado y lo amenace. Bien, y posterior a esta situación que se dio, el sábado me dijiste que fue, ¿verdad? El sábado a las 11 de la mañana. El sábado, de allí, y bueno, y tomó estado público posteriormente hasta ahora, tampoco nadie te ha llamado para, de alguna forma, tener una conversación contigo y reconocer algún tipo de en lo absoluto. De culpabilidad, digamos. En lo absoluto. Toda situación de estas características es peligrosa para la democracia, ¿sí? Pero creo también que desde el punto de vista institucional, cuando se ocupan lugares, cargos que son electos por la ciudadanía, eso exige de un comportamiento más exigente en lo que tiene que ver con justamente con la tolerancia y fundamentalmente con los adversarios políticos, ¿verdad? Digo esto, y estoy haciendo un comentario personal, no te estoy pidiendo opinión, que quien se sentó al lado tuyo no fue un vecino, fue un edil departamental electo por la ciudadanía de 33. ¿Sí? Un muchacho joven que seguramente, pienso yo, pueda a esta altura estar arrepentido de lo que hizo y supongo yo también puede estar a tiempo de volver a hablar contigo y pedirte disculpas, ¿no? Bueno, sí, todo podría ser posible. Hasta ahora no ha sucedido. Yo sé que no es una pregunta, pero coincido contigo. La sana convivencia democrática que tenemos los uruguayos, por cómo somos, la inmensa mayoría, apabullante mayoría del sistema político uruguayo no opina de esta forma. Casos aislados, yo quiero decirlo, hay conocimiento. Yo ponía el caso recién con el intendente Antía, jamás nos faltamos el respeto, y eso bien, si tendremos discrepancias. ¿La denuncia hasta la fiscalía la hiciste a nivel personal? Sí, claro. ¿El mismo día? Sí, al rato de sucedido. Bien. ¿Y cómo sigue ese trámite? ¿Qué te dijo el fiscal? No, eso es el trámite se mueve, recordemos que está en la feria judicial, pero... Es cierto. Pero sí va a tener algún movimiento. De hecho, hay un sistema ahora que cuando haces una denuncia, el ministerio te da un código para que veas los movimientos que va teniendo el expediente. Sé que tuvo un par de movimientos, no he entrado a verlo, pero te avisa el correo electrónico que ha habido un par de movimientos. Bien, ¿te lleva esta situación a tener algún tipo de cuidado especial? Bueno, los compañeros quieren que tenga algunos cuidados especiales. Yo lo que digo es no puedo ceder ante la amenaza y la prepotencia, no puedo cambiar mis hábitos, no puedo dejar de estar en la calle, no puedo dejar de hacer lo que hago siempre, porque si lo dejo de hacer, triunfan los que no tienen que triunfar. Así que, bueno, hay compañeros que me sugieren que tenga algunas precauciones, podría tener algunas precauciones, pero no voy a dar ni un paso atrás, sino la tarea que hago, y voy a, por miedo, a dejar de hacer lo que hago siempre. Gracias, Eduardo, por esta charla. Y bueno, lamentamos que hayas tenido que pasar o estés pasando por una situación de estas características para ti y para cualquier otra persona que le suceda algo parecido. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.